prendas que un día me diste. Aún las conservo como el relicario de nuestros amores. Recuerdo aquel día que te despediste y al sentirte lejos, pensando en tu ausencia me pongo a llorar. Cartas de amor que tú me mandabas aún las conservo. Me paso las noches pensando que vienes y es vano esperar. Mirando el retrato que tú me dejaste yo busco el consuelo. Amarga es la ausencia, qué duro es querer y tener que olvidar. Tengo la duda que ya no regresa. Me olvidaste que tienes amante o que no me has querido. No como ni duermo pues tengo la pena. Y ya mi destino es sufrir en silencio por tu negro olvido. Las cartas de amor que tú me mandabas aún las conservo. Paso las noches pensando que vienes y es vano esperar. Mirando el retrato que tú me dejaste yo busco el consuelo. Qué amarga es la ausencia, qué duro es querer y tener que olvidar.